la voluntad de Cristo que me quiso probar, las cosas que mi alma no quería tocar, las penas, angustias, rechazos, insultos, persecuciones, cargada y llena de preocupaciones y de luchas, agobiada de amargura. Tanto que un día yo le pregunté al Señor por qué me trajo a este mundo. Arrodillada y llorando le dije a Él, mejor quítame la vida. Y Él me dijo, yo te amo, sigue avanzando, que estoy contigo. No desmayes, no te rindas, no te detengas a mitad del camino, aun con barreras y tropiezos te digo, ve hasta el final. No desmayes, no te rindas, aunque te encuentres triste y afligido, sigue luchando contra el enemigo hasta el final. No te rindas, no te detengas a mitad de...